Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Hola amigos de Voces en Fuga, este es un nuevo episodio de Narrador Omnisciente y les traemos el cuento El Confidente de las Niñas del autor ecuatoriano Ney Yepes Cortés. La niña llegó corriendo hacia donde yo estaba para mostrarme su manita lastimada. Me contó que se había caído de la bicicleta y que venía ante mí para que le quitase el dolor. Apenas puso su mano sobre mías, pero cuerpo su llanto se detuvo. Ella percibía, con la pureza de su inocente corazón, la magia que se albergaba en mi interior. Por eso acudía a contarme sus pequeños problemas, los que yo trataba de solucionar de forma silenciosa y humilde. Hace ya mucho que no tenía yo una alegría tan grande, aunque me parece que fue ayer cuando de igual manera venía ante mí su madre, siendo apenas una niña pequeña, para llorar o reír rodeándome con sus brazos. Esta es una imagen que se ha repetido a través de los años. Fui el confidente de madres e hijas, quienes serían después las madres de otras hijas, de las cuales yo sería el secreto confesor a su debido tiempo, en un ciclo que parecería perpetuo. Con el paso de los años supe de sus caídas y rasguños, de sus llantos y risas, de las primeras caricias y de los amores secretos. Les vi venir al mundo, crecer y después irse, como la lluvia y la sequía. Años después regresaban a la vieja casa familiar y me visitaban con sus pequeñas hijas en brazos. Me las presentaban formalmente y esta fue una costumbre que se mantuvo durante 6 generaciones. Tuve la fortuna de vivir en el seno de una familia profundamente atada a sus tradiciones. Yo crecí hacia la luz con esta forma física cuando todavía estaban levantando los muros de la casona de campo. Recuerdo a los obreros levantar gruesas paredes de adobe, adosar ladrillos y cubrirlos con cal, poner sobre los techos de madera flamantes tejas de color verde y moldear en la piedra la pileta que ahora está llena de flores rojas, violetas y amarillas. Al principio, cuando las niñas de esta familia crecían y se marchaban, una profunda tristeza me embargaba, un vacío insondable quedaba en mi corazón, cuando dejaba de oír las risas de las pequeñas que correteaban a mi alrededor y se subían a mis brazos. Mis brazos. Estos viejos y nudosos brazos que siempre estaban dispuestos a acariciar sus rostros y sus sueños. A través del tiempo me fue legada la sabiduría de mis ancestros y la inmensa paciencia de su estirpe. Entendí las inexorables leyes de la vida, con toda su generosidad y también con su aparente crueldad. La raza de mis ancestros vivió en este mundo desde las noches de aquellos tiempos bajo la forma de espíritus libres que vagaban a su capricho por valles y bosques. Cuando aparecieron los hombres, nos refugiamos en los parajes alejados del ruido y la civilización. Las urbes florecieron y los campos fueron transformados, pero nosotros estábamos a salvo porque nos creían seres imaginarios que vivíamos únicamente en las leyendas y cuentos populares. Algunos de nosotros tomamos forma corpórea para poder convivir con los hombres sin que descubran nuestra verdadera naturaleza. Al dejar de ser espíritus elementales y adquirir propiedades de los seres vivos, también quedamos sujetos al paso del tiempo. Con los años crece nuestro conocimiento y aumentan nuestros poderes, pero de igual forma envejecemos y finalmente morimos. Al desaparecer físicamente, volvíamos a vivir como seres etéreos. Durante siglos se pensó que éramos inmortales debido a la longevidad de nuestra forma física. Muchos años me tomó entender el ciclo de vida y muerte, las dos condiciones que ineludibles y perpetuas condicionan la existencia de los seres vivos. Todo este tiempo me ha enseñado que nada, ni siquiera la muerte, puede ser más temible que el olvido, este empolvado fantasma que desciende sobre mí y sobre todas las cosas que me rodean. Desde hace varios años, la casa luce como un cascarón vetusto, como si fuese un antiguo baúl de recuerdos resecos. En sus amplios corredores y salones, la familia ya no se reúne los fines de semana y ya no corretea ninguna pequeña por el jardín secreto que ha sido mi hogar durante décadas. La hierba crece en forma descuidada y hasta las aves emigraron debido a la ausencia definitiva de la apacible soledad que tenían estas paredes. La ciudad creció y esta ya no es la magnífica casa de campo de antaño. Ahora es un ruinoso estorbo que desentona con los vientos de modernidad que soplan por doquier. Altos edificios se levantaron en los extramuros de mi hogar y multitud de autos pasan veloces frente al pórtico. Ahora ya estoy viejo y cansado, y siento que mi hora se acerca. Sin embargo, tengo la certeza de que no moriré por la acumulación de los años, como era mi convicción hasta hace poco. Un día, me di cuenta que el tiempo modifica las formas de encarar la existencia de los hombres y los ha tornado prácticos, desapegados a visiones románticas. En un mundo así, creo que ya no tengo cabida. La visita de la pequeña niña que vino hoy para que alivie el dolor de su mano será posiblemente la última. Después de alejarse de mí, la vi correr y abrazar la pierna de su padre, el joven heredero de esta noble familia, el cual revisaba unos planos junto a un arquitecto. Los dos miraban con desdén de cuando en cuando el lugar donde yo estoy. Muy pronto, sé que alguien vendrá a quitarme la vida con una sierra eléctrica o con un hacha, y nadie recordará que aquel árbol antiquísimo que estaba plantado en el fondo del patio de la vieja casa familiar fue el confidente de las niñas y el testigo discreto de sus pasajeras existencias. Ney Yepes Cortés es un escritor quiteño nacido en 1968. Además es periodista, cantautor, terapeuta holístico y naturópata, practicante de esgrima japonesa, laido y kendo, consultor de feng shui y maestro de artes orientales, tai chi, reiki y qigong. En 1989 publicó Cuadernos Olvidados, su primer libro de poesía. Otros poemas suyos vieron la luz en la revista literaria Isofacto, así como en la revista La Coscultural y el libro colectivo Teoría del Absurdo en el 90. En 1991 obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de poesía organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios y en 1993 ganó el primer lugar en el concurso universitario de videoficción como realizador y guionista del cortometraje Azulinaciones. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!